el silencio me hiere. La luna es un viento blanco enamorando tus mieles. De solo arder en tu cielo el día me está alumbrando. Como sombrita que pasa, de nuevo te estoy buscando. Quiero emprender el camino, pero en tu brazo me duermo y me despierto en el árbol donde te amaron mis sueños. Porque yo soy un destino que va prendido a tu aliento. Con el perfil de mi sombra me quedo en tu sentimiento. Que venga la segunda. Adentro. Jardón de verdes jumiales cercaron mi despedida y ya no pude alejarme. Me ataba el sol de tu vida. Amor de un ancho sendero donde mis ojos la vieron. Amor que vino de lejos para quedarse en mi pecho. Estoy amando la tierra que ayer tus manos sembraron. Estoy amando ese niño que está el amor esperando. Porque yo soy un destino que va prendido a tu aliento. Con el perfil de mi sombra me quedo en tus sentimientos.